Bien, nosotros volvemos con más de La Rayuela. Queremos recordarles, amigas y amigos, que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, pues el día de mañana inaugura sus nuevas instalaciones de la Radio Cultural FM 100.9 y la Radio 940 AM. Esto será en el Teatro Prometeo de nuestra casa este día jueves 13 de febrero a las 7:30 de la noche. Bueno, para nosotros, como les decíamos hace un momento, es supremamente importante esta inauguración, pues se cumple realmente un anhelo que por años habíamos estado alimentando, ¿verdad? Bueno, y tengo ahora otra buena noticia que darles. Yo hace un momento les decía, que esperábamos a Sandino Burbano. Y bueno, ya llegó, qué alegría. Está con nosotros Sandino Burbano. Queríamos hablar con él precisamente porque pues hay una retrospectiva de cineastas ecuatorianos, ¿no? Y es el caso de los hermanos Burbano. Desde el 13 al 16 de febrero, en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, pues se realizará esta retrospectiva. Y al respecto, queremos conversar un poco más con Sandino. Bienvenido, muchísimas gracias, Sandino, por estar con nosotros. Gracias tu tiempo. Muchas gracias, Beatriz, por invitarme para conversar sobre nuestra retrospectiva. Bueno, sabemos que las obras, tanto tuyas como de tu hermano, realmente forman parte de procesos académicos, de formación artística también. Hay una buena dosis de experimentación en esto. Estábamos revisando un poco y conversando con algunas personas alrededor de tu obra. Y claro, nos hablan de características realmente peculiares en tus películas. Coméntanos un poco de esto. ¿A qué se refiere el espectador cuando habla de características peculiares? Bueno, seguramente se refiere a características poco comunes en las cinematografías a las cuales tiene acceso o está acostumbrado a mirar, ¿no? Ahora, estas características, ¿cuáles podrían ser? Desde una mirada subjetiva como la mía, porque soy el realizador de estos cortometrajes, de los míos, valga la redundancia, porque mi hermano Wilson también está presente en la retrospectiva con 8 cortometrajes realizados en Moscú, en Nueva York y en Ecuador. Entonces, me parece que hay algunos elementos en nuestra expresión artística como los siguientes. Una tendencia a no quedar siempre inmersos en la realidad cotidiana cuando mostramos la condición humana, sino que además trascender esa realidad cotidiana, esa realidad exterior, para poner de relieve o poner en escena el mundo de los sueños, el mundo ese que nos acompaña, que las demás personas que nos rodean en muchas ocasiones no pueden visibilizar. Entonces los sueños forman parte de la trama. Estas aspiraciones oníricas que todos tenemos también forman parte de la trama. Se funde la realidad exterior con esa realidad interior. Y a partir de allí empezamos a concebir el universo, una totalidad humana más vasta. Entonces, ese puede ser uno de los elementos que se encuentra en nuestras obras. Dentro de una estética establecida, podríamos referenciar al expresionismo y al surrealismo. Entonces, todos sabemos lo que fue el expresionismo, el cine expresionista. Algunos de nuestros trabajos se emparentan con esos modos de realización expresionista. Por ejemplo, el trabajo con el blanco y negro, la puesta en escena un poquito más allá de la caracterización formal y elementos surreales. Sabemos lo que es el surrealismo, ¿no? Entonces, en lugar de algunos trabajos poner en escena desde un realismo puro y de ahí llegar al surrealismo, procedemos en algunos trabajos de otro modo. No partimos de un realismo puro, sino de un expresionismo para de allí llegar al surrealismo. Esa es otra característica que puede estar en nuestras obras y que le van dando ese matiz de un cine peculiar. Es otra de las razones. Tampoco empleamos muchos diálogos, sino que dejamos que la imagen descargue, informe, sugiera, sí, más allá de la palabra, porque la palabra de alguna manera es un escudo en las relaciones humanas, ¿no? Entonces nos lleva a ser políticamente correctos en muchas circunstancias e impide transparentar la hechura en muchas ocasiones de lo que somos, porque creo que la palabra puede ser un medio formidable de comunicación también, depende cómo lo empleemos, pero la imagen lleva de por sí algo como virginal, algo primigenio, algo que está allí con mucha magia, con mucha belleza. Esta mañana conversaba con una persona que sigue tu cine, que sigue tus películas, y le comentaba, le dije, ¿sabes quién va a venir hoy? Viene Sandino Burbano, y él me dijo esto, qué loco, que dice, man, realmente lo que él hace es una locura, o sea, no sé cómo lo logra, pero ya era hora un poco que el cine ecuatoriano tenga esas pinceladas de diferente, ¿no? Porque se habla que hace algunas décadas contaban quienes hacían cine, digamos, o nuestras historias cinematográficas eran un poco contar nuestra cotidianidad, nuestra pobreza, nuestra tristeza, qué sé yo, nuestra melancolía de ecuatorianos y como es una cantidad de figuras así. Creo que tu trabajo rompe totalmente con eso, porque se ve otra, hay otra sensibilidad, no sé. Me decía Diego esta mañana, son otros vuelos. A ver, Beatriz, en principio, cuando un trabajo muestre cualquier temática, refleje cualquier temática, pobreza, miseria, abandono, yo parto de lo siguiente: si la persona que está contando, el artista, el director que está contando, es honesto al posicionarse ante ese tema y reflejarlo y mostrarlo, yo no estoy en contra. Lo importante es ser natural y honesto con las preocupaciones que uno tiene, y no trazar, y no ser condescendiente con el status quo. Y no convertir al Ecuador en una tarjeta postal, si hablamos de lo que se ha realizado aquí. Entonces, no importa si reflejamos cualquier temática, lo importante es ser honestos, inquietos con ella y reflejar nuestra percepción más profunda, nuestra alegría o dolor más profundo en relación con lo que estamos contando, lo que nos inquieta de eso, lo que no consideramos justo, no importa si es con referencia al atraso cultural o al atraso económico. Ahora, en lo personal, en nuestros trabajos, nosotros tenemos una tendencia, pues sí, fuerte hacia la poesía, hacia lo poético y a experimentar, y es una cuestión natural, no es una pose. No es que nosotros queremos ser de este modo y hacer cine de este modo, no, eso se nos produce así por nuestra formación de vida, nuestras experiencias vitales desde la infancia, desde la adolescencia, y obviamente lo que uno arrastra en sus genes, ¿no? Nuestro padre era poeta, nuestra madre era especialista en literatura y castellano, con una gran inclinación al arte. Además, nuestro padre era una persona con enormes preocupaciones sociales y culturales permanentes. Entonces, todo eso nos ha ido sensibilizando. Nosotros venimos condicionados ya cuando nacemos. Tengo esa sensación, que nadie es completamente libre desde que nace, viene condicionado. Viene con influencias en sus rasgos faciales, en su cuerpo, y obviamente para mí también ya en la predisposición hacia una u otra actividad, y todo eso nos va marcando, y nuestro tránsito. Nosotros hemos vivido también en Rusia, en Moscú, donde las estaciones son tan contrastadas, tan extremas, donde hay nieve, donde es menos 40 grados bajo cero en ocasiones vivenciábamos, o los calores de verano. Entonces, la naturaleza expresada con esa desnudez, la naturaleza mostrándose con esos matices tan diferentes y tan marcados, también desnudan el alma. ayudan a desnudar el alma. No digo que sea una condición per se que para ser artista haya que vivir esas situaciones. Lo que estoy diciendo es que eso sí marca, que eso nos influye, y que eso nos lleva a estados de melancolía o de algarabía o de reflexión, de desnudamiento de muchas cosas. El mismo hecho de hablar en otro idioma se produce como una desculturización, porque empezamos a pensar de otro modo, desde otra lengua, y a comparar con la nuestra a ratos. Entonces todos estos procesos van marcando nuestra obra cinematográfica, la de mi hermano y de la mía. Mira que Wilson hizo Angelus y Bodas del Silencio en Rusia, que son dos cortometrajes que transcurren en atmósferas bastante silvestres, donde está muy presente lo que te acabo de decir, las estaciones, donde están muy presentes el conflicto entre el ser humano y las estaciones, el ser humano y el tiempo, el ser humano y la eternidad, porque en las estaciones está concentrada la eternidad, mientras que en las urbes, con tantos hábitos de vidas diversos y ocupaciones, a veces la sensación de eternidad desaparece, y más bien el tiempo es una prisión y no es motivo de reflexión ni de sublimación. El tiempo en las urbes, a todo eso nos conduce. Entonces, bueno, sus otros dos cortos, que son filmados en Nueva York, Solo e Iramuda, pues plantean otros condicionantes, ¿no? Otras temáticas que tienen que ver con el desarraigo, la migración y la injusticia humana hacia los menos desposeídos, pero siempre en condiciones poéticas, de enorme poesía y de enorme filosofía. Y País en Guerra, que es un corto muy especial que hizo aquí en Quito, además de tres cortometrajes que están enmarcados en momentos diferentes de la conquista. Es cuando Atahualpa aprende a jugar ajedrez, y la película refleja todo el espacio existencial, la partida de ajedrez entre Atahualpa y Pizarro. Hay otra película, Reflejo de Narcisa, donde la feminidad se desdobla o adquiere tres expresiones a partir de un ente femenino. Y también tiene, bueno, otros cortos, ¿no? En el caso mío están Quijotes Negros y están tres cortometrajes: Domingo Orgiástico, El Correo de las Horas y Verano a la Deriva, que es inédito. En el caso de Wilson hay tres cortos inéditos. En el caso mío uno. Y hay algunos estrenos para estos días que vienen. Sí, sí, son tres cortometrajes inéditos de Wilson, que cuando él realiza la película Big Bang, el largometraje Big Bang, que todavía no se ha estrenado, se ha concluido, pero estamos viendo cómo difundirlo, hay un material que no se utilizó en la edición. Y a partir de allí, con ese material, se elaboraron tres cortometrajes que son los que se van a estrenar ahora en la retrospectiva. Tres cortometrajes, ¿no? Con material de Big Bang, de largometraje Big Bang, ¿no? Son escenas que no fueron necesarias finalmente editarlas, entonces tomaban vida propia y funcionaban como historias paralelas, historias aisladas. Entonces están esos tres cortometrajes, y en el caso mío hay uno que se estrena, que es Verano a la Deriva. Este cortometraje en realidad se rodó hace 20 años, pero con el escáner que adquirió la Cinemateca finalmente se pudo digitalizar de 35 milímetros a 2K, y ahora lo vamos a poder apreciar en Full HD. Estaba el material en bruto, yo lo pude... Tenía una edición casera en VHS que nunca me convenció, pero con la digitalización que efectuó la Cinemateca, ya hice una edición reflexiva donde me siento más identificado con el resultado, y eso es un nuevo trabajo que se va a estrenar Verano a la Deriva. Quijotes Negros, bueno, pertenece al 2017 realmente, pero hasta hoy no se deja de comentar Quijotes Negros. Es una obra que... Es realmente que se ha paseado bastante y que ha tenido recontra buenos comentarios. Sí, para mi sorpresa, Beatriz, porque se hizo en condiciones de total independencia. Es decir, hay muchos trabajos en América Latina, no todos, muchos, que desde que están en etapa embrionaria o en guión, ya están participando en fondos internacionales, en talleres de guión, asisten a foros de coproducción en Europa, en México, en Argentina... Entonces ya están siendo conocidos y están despertando expectativa, y se están esperando esos trabajos para cuando sean filmados. Incluso algunos participan en Ventana Sur en Buenos Aires, o tienen un agente de ventas contratado que les ayuda a abrir camino. En el caso de Quijotes Negros no existió nada de eso. Es más, es una película que se hizo sin el apoyo del Instituto de Cine. Yo planteé 12 veces Quijotes Negros al Instituto de Cine para que me apoye y siempre fue rechazado mi pedido. Entonces hizo de manera independiente, total. Y al no tener ese prefacio, esa participación antes de ser rodada la película en todos estos espacios internacionales, estaba condicionada a no ser vista. No era una película esperada. Y bueno, ahí estuve, fui un desconocido y sigo siéndolo, y empecé a mandar la película. Entonces de a poco fueron encontrando elementos que consideraron pues interesantes de ser mostrados, y la seleccionaron los festivales y ganó los premios que ganó. Qué bien. Amigas, amigos, esta mañana estamos con Sandino Burbano. Precisamente él y su hermano Wilson estarán de anfitriones, digámoslo así, en esta retrospectiva de cineastas ecuatorianos. Del 13 al 16 de febrero hay una agenda bastante extensa. Hemos estado mirando, si puedes, por favor, y con esto concluimos nuestra conversación de la mañana de hoy. Quiero agradecerte, Sandino, tu tiempo, tu atención, y sería bueno comentar a nuestro público un poco qué horarios, qué películas. Y sabemos, obviamente, va a ser en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, empieza el jueves 13 mañana y concluye el domingo 16 de febrero. Son dos funciones diarias. Mañana la primera es a las 5 de la tarde, la segunda a las 7 y media de la noche. En los días siguientes, viernes, sábado y domingo, son horarios, si no iguales, muy parecidos a estos, pero en torno a las 5 de la tarde la primera función y 7 y media de la noche la segunda. Es variado, hay películas que se pasan el jueves, se repiten el viernes, otras no, otras el sábado, entonces se van repitiendo algunas, para que la gente, pues, que no puede ir un día, pueda hacerlo en otro momento. En esta muestra estará presente la escritora Gabriela Alemán, y que es crítica de cine, quien muy generosamente y muy fraternalmente va a presentar las obras, a conversar con nosotros y con el público. Luego de las proyecciones de los dos primeros días, jueves y viernes, va a estar ella. Nosotros, obviamente, jueves y viernes. Ya las obras que se presentan son 8 cortometrajes, como te mencionaba, de mi hermano Wilson Urbano. Los que te decía son Angelus, Bodas del Silencio, Solo, Ira Muda, País en Guerra, El Reflejo de Narcisa, Esperando el Rescate y Crianza del Agua. Sí, rodados los dos primeros en Rusia, el tercero y el cuarto en Nueva York, y los 4 últimos en Ecuador. En mi caso, Quijotes Negros y 3 cortometrajes, 2 rodados en Ecuador y 1 rodado en Moscú, que es Domingo Orgiástico. Estamos pendientes, Sandino, de esta actividad, y por supuesto mañana, pasado, lo seguiríamos difundiendo, como no puede ser de otra manera. Siempre bienvenido a esta casa que es tuya, y pues todos los éxitos que te mereces. Gracias. Muchas gracias otra vez, Beatriz, por la invitación, por ayudarnos a difundir esta retrospectiva de los hermanos Burbano. Muy agradecido y siempre a la disposición para cuando tú nos requieras. Gracias también en nombre de mi hermano Wilson. Estamos acá. Señoras y señores, esta mañana con nosotros Sandino Burbano. Digo yo, uno de los grandes, ciertamente, del cine ecuatoriano.